escalofrío. Entonces, suelen decir que cuando tú ves un niño, en realidad puede ser algún tipo de demonio. Exacto. Por eso a mí me dan pánico. Exacto. Porque yo le digo a mi mamá, verle su mirada, ¿no? O sea, ver su mirada tierna. O sea, ese pedacito puede ser muy malo. Le dije, es que a mí me da miedo, me da mucho pánico. No, está correcto. ¿No? O sea, lo hemos platicado aquí muchas veces, pero está cañón. Ajá, y yo digo, no. Y esa vez me tocó, llegó un niño, era un bebito. Y hicimos lo que teníamos que hacer. Y me dice mi compañero, ese día me tocó un compañero. Me dice, oye Ana, ¿qué pasó? Se nos acabó el papel de la impresora, ve, ¿no? Sí, nosotros estábamos en el sótano, hay que ir a la bodega hasta allá atrás. Los pasillos son horribles. Las luces de por sí hacen así, ¿no? Las lámparas. Como las películas, sí, ¿no? Eso sí es parecido a películas. Sí, realmente ahí sí fue así. Y sí, o sea, sí pasa. Y las lámparas así parpadeando. Y yo así como de Dios mío. Y yo me quedé así al principio del pasillo y dije, ay, no va a pasar nada. Pero yo tenía miedo. Claro, claro, sí. Entonces me fui a la bodega y escucho la puerta que la cierra. Dije, Dios mío. No. O sea, ya me quedé aquí, pero a mí sí me da mucho pánico. Son de esos pánicos que me paralizan. Ajá. Y yo ya no puedo ni hablar. Entonces yo me quedé así y escucho murmullos. Ajá, murmullos. Y me hago así a ver atrás de donde estaban los papeles, todo lo de papelería que ellos ocupan ahí. Y me hago así. Y veo el pedacito así, chiquito, y me dice, ¿así? Y yo, o sea, de plano ese día no me hice pipí porque Dios fue muy grande. Para no lavar los calzones. Pero de plano me dio pánico. ¿Saliste corriendo? No, ahí me quedé paralizada. Así. Y son de esas veces que quiere gritar uno y se va la voz. No te pases de... Y me dice... ¡Hola! ¡Ah, te habló! Sí, y así de... No, ¡hola! Y yo, o sea, sí, les juro que en serio, no me desmayé y no me pasó otra cosa porque Dios sí fue bien grandísimo. Pero de ahí yo dije, no vuelvo a ir a la bodega sola. ¿Y nunca has vuelto sola? Y nunca he vuelto a ir yo sola ahí. Nunca, nunca, nunca. Porque dicen que ahí pasa. Ese niño ahí está. Dicen, no se va a otro lado. Dicen que nada más del pasillo para hacia la bodega. O sea, varias personas lo han visto. Sí. Yo cuando le conté al que estaba de guardia, baja un doctor cualquiera y me dice, ¿qué tienes? Le dije, o sea, yo me quedaba así. No le dije nada porque... Ahora sí que no le dije nada porque yo me quedé paralizada. La mandíbula así no la podía yo mover. Y me dijo, cálmate. Me dijo, a ver, siéntate. Me dijo, cálmate. Ya sé qué viste. Me dijo, no te preocupes. No, le dije, es que no estoy preocupada. Estoy asustada. O sea, realmente estoy muy mal. Me dijo, cálmate. O sea, cálmate. Sí, tuvo que no. Sí. No, pues es que... Yo nomás de lo que le estaba contando, a mí este escalofrío me dio. Sí, totalmente pasó. ¿Y eso qué es? Por eso el día de hoy comisiono verdaderamente Humberto para que vaya a entrevistar al niño. Gracias. A ver qué nos dice. No, habla, muy, muy hablador. Dice que no hace nada. Nada más le gusta hacer ahí maldades, espantar. Sí, con lo que un niño va bien. Pero el semblante de ese niño, les puedo decir que no era lo de un niño. O sea, era pálido. Pálido blanco. Sí, pálido, así mal, transparente. Los ojos así, o sea, son cosas que no son normales. Ajá. Y sí, le digo, sí, claro. Sí, o sea, no estaba yo loca, sí, era un espanto, ¿no? Porque no se le veían los pies. O sea, nada más se veía la mitad así, y todavía me dice, hola. Y la voz, o sea, su voz, ay, no me da cosa porque no. La voz de un niño así, y decir, Dios mío, me echo a correr, y si me sigue, y si me quiere matar, ¿no? Sí, es que ya no sabemos qué pensar, o sea, claro, el miedo te hace pensar. No, pero cosas. En serio, sí, yo siento que dicen por ahí que nos gana, ¿no? Dicen, ajá, que el mal nos gana. Uh-huh. Yo siento que en serio no me ganó por otra cosa, porque no me puse muy mal, muy mal. Es que sí, eso sí. También he visto dobles a las personas. ¿Cómo dobles? Yo estoy platicando ahorita así contigo, ¿no? Sí. Y todo y bien. Y voy al baño y te veo pasar. Y vengo yo y te digo, oye, ¿qué, por qué fuiste para allá si te dije que te quedaras aquí? Y tú así como de, ¿yo? ¿A qué horas me paré? Double Ganger, ¿cómo se llama? Double Ganger. Sí, ¿no? Sí. O sea, yo digo, ¿qué pasó ahí? Son cosas que inexplicables. Sí, o sea, es que. ¿No? Pero mira, hay cosas inexplicables que son tolerantes. No, o sea, la verdad, lo que es. Sí. Pero hay otras que de plano sí dices, espérate, es que esto no, como que ya no manches. O sea, ¿cuántas veces hemos platicado eso? ¿Y cuántas veces he dicho y lo vuelvo a mencionar? Es que a lo mejor ver a una persona parada, ¿no? Por ejemplo, alguien que ya no está aquí en este mundo, y que lo ves parado, o sea, a lo mejor no me espanta tanto. Pero vuelve la mitad de un niño. Sí, es que. O sea. Esas son las partecitas que a mí me impactan. Yo, por ejemplo, o ver la cabeza estando, de alguien. No, estando en hospitales, una vez recuerdo que estando con este Miguel. Uh-huh. Estamos ahí en el Hospital General de Pachuca, y donde está el MP, tienes que pasar por la parte de atrás, por abajo, está la CMFO. Bueno, es un pasillo que pasa por donde está la morgue y todo eso, para llegar al otro edificio que es donde están ya los enfermos en las camas. Ah, ok. Entonces, a ver si vamos a tomar una declaración, una declaración de una persona que se había embalateado, y no me acuerdo qué se le olvidó al bruto. Y me dice, ¿puedes ir por la oficina? Sí. Entonces yo me regreso. Paso por esos pasillos, solo. La verdad a mí no me pasó nada, ¿eh? Te voy a decir que nunca me ha tocado ver en hospitales nada. Pero sin embargo, esos pasillos lúgubres, largotes, que tú ves de aquí, y la otra vez la puerta está hasta allá, hasta el fondo, y hay varias puertas a los lados, tenías que pasar por la puerta de la morgue, y yo cuando pasaba por la puerta de la morgue, tú porque no voltees para adentro. Sí, sí, sí. O sea, pues yo pienso que en eso como que tu cabecita también empieza a crear un montón de cosas. Claro, claro. Yo llegué a un momento en que como que me detuve y dije, ah, ya, a ver, baja tu estrés, o sea, no estás viendo nada, no te estás alucinando cosas. Haz lo que tienes que hacer y punto, avánzale, ¿no? Sí, son, o sea, nunca vi nada, pero sí. Te y el hecho, no, el hecho de que yo no se hubiera volteado y veo a alguien así atravesar una pared, no, yo ahí me desmayo, ¿no? Porque tengo que son escenas, son escenas donde realmente en la noche, eso era en la madrugada, era el turno de la madrugada. Eso fue como a las 2, 3 de la mañana precisamente. Y son partes donde ves el pasillo y largote, ¿no? O sea, sí está alumbrado y todo. Pero no ves, o sea, lo que llegas de aquí hasta allá, o sea, no ves otra persona. No, y es que sabes que lo estás que hemos platicado en varias ocasiones, la energía del lugar, ajá, también tiene que ver mucho a que te está influenciando y tu cabeza empieza a trabajar. No, y te influencia porque, por ejemplo, esa que está la puerta, pasabas y es una puerta doble, la de la morgue. Ajá. Y yo me acuerdo que cuando íbamos pasando me dice, ah, mira, esta es la morgue. Y por eso se me grabó. Claro. Yo creo que si él no me hubiera dicho, esta es la morgue, igual yo hubiera pasado ahí sin ninguna bronca, ¿no? Claro. Pero cuando dijo, ay, es la morgue, entonces yo pasaba ahí. Sí, como que también te ayuda mucho la sugestión. Sí, si ahorita sí, vengo así. Pero eso no se me hace sugestión. Vengo así no, y es, volvemos a lo mismo, el frío que se siente ahí, ajá, es un frío inexplicable. O sea, la temperatura baja muchísimo. Muchísimo. El frío de los muertos. Sí. sí, mucho. O sea, es un frío que cala los huesos, realmente. No, entonces. O sea, yo ahorita me dice mi mamá, quítate tu sudadera, hace mucho calor. No, no tengo calor y me duelen los huesos. Y a mí no se me pasa hasta mañana. Así, de hecho, se recomienda dar unos baños calientes. Claro. Con hierbitas, cosas así. Para quitar el frío. Porque es malo, traer el frío de los muertos también es malo. Traer el frío de los muertos. Es malo. Sí. Bueno. Mi abuelita, y eso fue de verdad, mi abuelita lo mudeaba a sobar con alcohol que preparaba con marihuana. Ajá. Con cannabis la ponía así en el alcohol y con ese alcohol sobador que decía que era caliente. Y sí, en golpes todo eso te echaba ese alcohol. Sí. Y sentías así bien, que no manches, ¿qué me echó? Sentías caliente. No fumada, no nada de eso, con alcohol. Sí. En alcohol y no era tomada, era un tarán. No, pero... Desde entonces Humberto es bien alcohólico, bien pacheco. Me golpeó a propósito, todos los días me caigo para sobarme con ese alcohol. Lo encontramos fumando, Humberto, te lo tienes que echar en las rodillas. Ay, perdón. Ah, sí. O sea. No, pero la verdad es que está interesante todo esto porque es un punto de vista completamente diferente. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que todos hemos pasado, todos nos ha tocado, que vas en tu carro, vas en el transporte público y ves un accidente, ¿no? Y a lo mejor ves a alguien ya tapado con una sábana o ves por ahí que están atendiendo, pero realmente a veces no te imaginas todo esto, ¿no? Todo lo que se encuentra, todo lo que se vive, es que todo muy, eso. Es muy común, digo, yo no tenía yo tanta referencia de la carrera de criminalística, siempre de los familiares que tienen funerarias. Pero yo decía, yo por ejemplo también esa parte de embalsamar un cuerpo, todo eso, dije, no, yo paso, yo no lo hacía. De hecho, viendo el trasfondo de todo esto, hay cosas que la gente ni se imagina. Claro. Crueles, bien feas, porque vamos a hablar con la verdad. Cuando llegan a recoger un difunto, los de la CEMEFO, no digo que todos, algunos abren la bolsa, echan el cuerpo, cierran la bolsa y como vacas. ¿Cómo no? Así. Sí. Así los avientan. Las personas que creman, también, no digo que en todos, y ni voy a decir cuáles, pero hay que meterlos en una bolsa de basura negra. Literal, y hay que romperlos con bat. Los huesos, para que no cueste trabajo, no ocupe tanto espacio y todo eso. Se quiebran los huesos. Y obviamente no es. Y obviamente no lo van a decir. O sea, son cosas que uno no se imagina hasta que uno. Y está ahí. Está por fuera. Está ahí. Claro. Sí, son cosas bien. Sí, porque no te imaginas realmente todo lo que es y todo lo que vive, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de las personas que son personas normales, ¿no?, hasta cierto punto, pues nada más tienes de referencia las morgues, las series, en películas, ¿sí? Sí, pero no, pero omiten mucha cosa del trasfondo. Claro, exactamente. Ejemplo, en un velorio, por ejemplo, tú ves, falleció, y la siguiente escena que ves... Y es al muertito así ya cerebro, ¿no? Pero de cómo llegó del accidente. Sí, también ahí, es un trabajo. A que lo cambien, a que lo embalsamen, a que le quiten cosas, porque sé que le quitan ciertos órganos que empiezan a segregar líquido para que no esté en la caja y esté por acá moqueando, chorreando o algo así. Que lo vea la gente así, ay, muerto, como angelito ya. También es un, ¿no? Eso es un trabajo. Entonces, admirable. Digo, exacto, o sea, admirable. Ese inter, todo lo que pasa en ese inter, no, para no, mí no eso lo sabes, exactamente. Sí, se admira mucho porque el hecho es de coserle un dedo. Ajá. O sea, son puntadas invisibles. Sí. Si los dejan muy mal, la cara, la reconstrucción de la cara. Exacto, se maquilla. Y mamá me le da risa porque dice, ¿y cómo van a andar? Es que aquí está un cacho de nariz, aquí está un cacho de ceja. Pues que prácticamente así le es, dije, ¿no? Es que así es. Le dije, no te rías porque así es. Me dice, es que, o sea, bueno, a mí no me gusta, pero no me hago la idea de estar ahí armando. pues no, porque no te gusta. Le digo, pero sí es, sí es feo. O sea, digo, digo, estar sí, ahí sí, viendo sí, todo. Sí, si te fijas sí, esa parte hasta en las series, ajá, todo es trasfondo, lo omiten. Maquillarlos, todo eso, ¿sabes? Sí. ¿Cuáles son los decesos más comunes? O sea, por ejemplo, asesinatos, asaltos, no sé, accidentes por automovilísticos, o es en general todo igual. Sí, a estas alturas del partido, sí, ya es general. Tanto en géneros, ahorita sí, la muerte no está respetando ni edades, si son niños, si son adultos, si son viejitas, no sé, ya no, todo. Tanto mueren por enfermedad, que es más común, cáncer, diabetes, y lo de los riñones. Esos tres son los más básicos, siempre. No. Siempre, o sea, siempre en una morgue va a haber gente muerta de ese tipo. Sí, los asesinatos también. Nada más que, pues, esos son más... Ahorita... De 2019 a 2020 subió la tasa un 8% más, que nos llegan más asesinatos, violaciones, son muy comunes, muy comunes. ¿Asesinatos por asalto? No, asesinatos por violencia, con dolo. Si es que la gente ya está, yo pienso que ya está trastornando más la sociedad, porque antes no era, era más el respeto, ¿no? Sí, sí, claro. Y hasta yo lo platicábamos alguna vez de, ya no somos tan viejos, pero yo en no, nuestros si tiempos. No, mi maestro, pero... No, pero digo, no estamos hablando hace mucho, ¿no? Hace 10, 15 años. Exacto. No, o sea, siempre hay diferencias, todo eso, y me caes mal, pues nos agarramos a golpes, ¿no? Exacto, sí, es y que era puño limpio, ¿no? Era puño limpio, no, y era uno contra uno. Común. Sí, sí, y ahorita es muy común. Me caes mal, sí, saco la pistola y vas. No, es lo que de alguna manera platicamos en algún momento, o sea, que platicando acerca de esto, me preguntaban, es que, ¿cómo era antes? Digo, es que, mira, antes tú llegabas a una fiesta, llegabas al antro, y el mayor problema que pudiste haber tenido es, viste a mi novia, o dos quieren con la misma chava. O la sacaron a bailar. Te molestas, se salían a la calle, pum, pum, pum, uno le ganaba al otro, se acababa el problema. Pero ahora vas a un antro, te le quedas viendo feo a uno, ya sacó la pistola, ya te dio un tiro, ya el otro fue por la banda, llegaron los cuates, ya se armó. Terrible. Sí. O sea, realmente ya el nivel de violencia que estamos viviendo ya es un nivel alto. Y la neurosis no voy a decir está que... Y no voy a decir que nada más son mujeres. También hombres. También son hombres. También hay... Dicen que piden equidad de género, pero nunca hablan de los asesinatos de los hombres. Claro. ¿No? O sea, también hay muchos, ¿no? Sí, eso sí, incluso violaciones. Yo he sabido de... Bueno, por parte de médicos, tengo amigos médicos, que me dicen también hay mucha violación de hombres. Lo que pasa es que hay muchos hombres violados que la mayoría no denuncia. Claro. Y la mayoría de las mujeres violadas si lo hacen, sí, ya, pero los hombres no. No, y si lo hacen, no procede. Sí, no, y te degradan todo eso. Sí, y también los MPs con Miguel y me dijeron, es que si tú llegas a un MP y dices, ¿sabes qué es que me golpeó mi mujer? No, dice, lo primero que hacen es burlarse de ti. Sí, y no procede. Y no procede, exactamente. Ajá, es que no puede proceder la demanda. Y usted así como, pues que no me está viendo, ¿cómo me dejó? Exactamente. Sí, es que en eso creo que está muy bien. Ves a la mujer y parece así la nana del patalín. Dice, ¿dónde estás también en Madrid? Dice, no. No, sí, es que ese es un punto importante. O sea, yo entiendo lo que quieren de equidad de género. Sí. Pero es que realmente también por el lado de ellas o como se ve, tampoco lo hay. ¿Me explico? O sea, tampoco. ¿Por qué? Porque yo, ahora sí, me voy a sonar muy payaso, pero no es chiste. O sea, la mayoría de las relaciones realmente la mujer es la que decide. Sí. Ajá. En la mayoría de las relaciones. Ajá. Importándole sorbete si su marido quiere o no. Ajá. Porque yo he visto pocos que, oye, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Ah, esto, ah, bueno, sí. Yo he visto pocos, ¿eh? De que, órale, tienes que, hay que hacer esto. ¿Qué quiere que lo haga? Yo no quiero. Y lo terminan haciendo. O sea, bueno, ¿sí o no? O sea, la neta, lo que es. Ah, pero de eso no se habla nada, ¿eh? Eso no. No, no, ¿cómo no, crees? Por ejemplo, ahora que fue lo de la marcha, que hicieron su marcha el viernes. Ajá, sí. Que mandaron a proteger Bellas Artes para que no lo pintaran y hicieran su mismo, ¿no? Ah, sí, lo playaron casi, casi, sí. Me dice mi tío, es que, dice, ya era bien tarde y todos los hombres andábamos corriendo. ¿Por qué? Pues que no ves que el que pasa se lo friega. O sea, no, se sí. No, hombre, qué bueno que quieren equidad, ¿no? Le digo, ¿cómo? Pues sí, dice, nos pegan si nos ven, dice, y se veían bien chistosos, dice, porque andábamos corriendo, ya era tarde, y corriendo nosotros, porque si nos agarraban. Y yo dije, ¿cómo es posible que pidan no violencia y están dando violencia? Ajá, o sea, sí, claro, también que, o sea, lo que digo. Está bien que se manifieste. Está bien, ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Pero en Santa Paz, ¿no? Para que ir a pintar las cosas. Y ¿sí? Digo, ¿eso a qué les lleva? Ni modo de decir que... Y a lo mejor se les lleva a encima, más, ¿no? Pero digo, a lo mejor yo, pues, pintando, sí. No van a... Ni van a revivir a las que se les murieron. Y no... Y ni las van a encontrar, ¿no? Haciendo lo que claro, hace. Claro. Si sí, no, como decimos, el nivel de violencia, la neurosis está... Con todo. Con todo. Incluso hasta cuando no sabemos lo que pueda pasar, ¿no? Un carro se atraviesa y tú le gritas, ¿no? ¡Baboso! Se baja y ¡pam! ¡Pah! ¡Ay, Dios! Hubo un caso apenas en... Bueno, eso lo vi en la... En las noticias. En internet, ¿no? Ajá. Y un cuate que iba a entrar a la gasolinera, el otro agarra... Se metió, le ganó el lugar y creo que se encanijó y le encajó un picayelo en la cabeza. Y el cuate vivo, entonces tenía un picayelo aquí metido y estaba hablando por teléfono. Oye, es que pasó esto. Y con su picayelo aquí, esperando a que llegaran la ambulancia y todo eso. Sí. Pero lo que decían, dicen, pues nada más me metí y dije, o sea, sí, pero regáñame, míntame la madre, pero no es para que te bajes y me encajes un picayelo en el ojo. Dije, sí, ya no perdí mi ojo. ¿Sí? Y él lo decía, ya perdí mi ojo, por eso. Es que todo está mal. Entonces, ¿no? Todo está mal. Pues, y el otro va a la cárcel, ¿no? Claro. ¿No? Porque ya lo habían agarrado, ya estaba la policía ahí, ya lo habían agarrado. Este cuate seguía hablando por teléfono y tío, con su picayelo aquí en el ojo. No. Ajá, tú dices. No, lo que pasa es que se ha perdido mucho el respeto, ¿no? Primero, el cuate, para que se meta. No estoy justificando al otro, no. Pero respete el lugar. O sea, si tú llegaste después, pues te vas a formar después. Tolerancia. Exacto. Se baja estamos el otro y dice, espérate, pues primero pregúntale. Yo pienso que el gran problema que está pasando ahorita en la sociedad es que ya estamos dejando de pensar en la otra persona. Exactamente. O sea, mientras yo esté bien, lo que demás te pase me vale gorro, ¿no? Así es. Lo que a ti te pase a mí me vale sombrilla, sí. Si a mí me alcanza, qué bueno, ¿no? Para la gente que hay un aumento y dice, mientras yo me alcance, que se frigan. Sí, pues sí. Aguas, porque al rato a ti tampoco te va a alcanzar. O tan simple como eso, o sea, ¿cuánta gente no vemos? Lo pasan en los memes, lo pasan mucho en internet, que tú dices, vemos que están asaltando a alguien. Con permiso. ¿Qué pasa si toda la gente vive independientemente? Pero pues uno o dos ladrones, ¿cuánta gente hay en la calle? Sí, no, mira. Sí. Si entre esa gente agarrar así 10, he visto igual videos donde agarra, están asaltando una chava, se para un carro, se bajan dos canijos y agarran al ratero, y en eso que lo están agarrando, se paran otros tres carros y sobre el ratero. ¿Eh? Sí. Lo que entonces tú dices, que... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero exacto. Es que tiene entonces... el pro y el contra. Sí. Porque, por ejemplo... De hecho, un conocido me decía, ¿no? Él trabaja en Uber. Y me decía él, es que una señora dice, me preguntó, ¿qué harías si tuvieras que una situación de esas, ¿no? Que están agarrando a una muchacha que se la quieren llevar. Y su respuesta de él fue, primero vería al ratero que trae. Y si sí, pues me meto. Pero si trae pistola, no. Porque... O sea, es mi vida, ¿no? Es que es eso. Es que es eso. Mira. Dejamos de pensar en la otra para pensar en nosotros. Mira, yo sé que te vas a burlar, pero yo siempre he puesto de ejemplo una película infantil que se llama Bichos. ¿Tú te acuerdas de esa película Bichos? Sí. Que llegan, que las hormigas trabajan doble para mantener a los saltamontes. Pero en el momento en que las hormigas se dan cuenta que ellos son cientos de hormigas y los saltamontes creo que son 6, es cuando cambia la situación. Cuando nos demos cuenta que la gente buena somos más, que un ratero trae una pistola con 6 balas y en una combi vienen 14 personas, en ese momento van a cambiar las cosas. Sí. ¿Sí? Pero mientras no, no, digo, yo sí me he parado, nunca me ha tocado una situación así en vivo que yo esté viendo, pero yo sí me he parado a ayudar al motociclista que se cayó, sí, no, ¿sí? Al accidente que pasó, o sea, eso sí me ha tocado verlo, y sí me levanto, es, a la señora que quiere pasar la calle y no la dejan, cosas así, sí me ha tocado, pero nunca me ha tocado una situación de un asalto. Es que lamentablemente hay mucho trasfondo. Porque si ven que está golpeando a una mujer, y ustedes como, bueno, siempre se meten, sí, ¿no? Y se agarran a trancazos con el hombre. Y para que a últimas les diga a la mujer, déjalo. También. O sea, sí, para también. Para cierto, te también iba a comentar, porque a mí sí me pasó. Yo una vez iba caminando y vi a un tipo que le estaba gritoneando a su esposa, todo eso, y le empujó. En ese momento sí me acerqué y le dije, oye, cálmate, que es mujer, quién sabe qué. ¿Sabes quién fue la que me regañó? Sí, la mujer. A mí literalmente me dijo, a ver usted qué se mete, él es mi marido y si me quiere golpear lo puede hacer. Arriba el dije, mismo. Con permiso Humberto, quítate pinche metiche, pero sigue sí tu camino. O sea, dije, güey, sí, o sea, el tipo, o sea, sí se quedó así como sorprendido, pero no hizo más. Sí. Y la que me acabó regañando y mandando a la goma fue la mujer. Y sí, y literal quita, me dijo, exactamente. Ganas, ¿no? Entonces, ya la siguiente vez que ves una situación así, dices, no, pues madre, mejor voy momento a que me caguen o realmente sí la ayudo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo voy a esperar al tercer chingadazo para ver si ya le entro. Pero ya no entras a la primera como, sí, como, claro, como lo hubieras hecho. Claro. Sí, no, no, eso también, lamentablemente, hay muchas cosas. Sí, dígame, yo la primera vez que pasó, que yo ayudé, me abrieron, ¿eh? Y fue la mujer. Sí. O sea, y esas son cosas que también ustedes dirán, ¿por qué están platicando esas cosas? Porque esas cosas también dan terror. O sea, el hecho de cómo está la sociedad, uh-huh, de cómo se van perdiendo ciertos valores, el respeto, el pensar en la otra persona, todo eso también da mucho miedo. Y hay gente con demasiada malicia. Sí. Pues de esas situaciones, eso es lo que lleva, ajá, las cosas, las muertes, sí, ¿no? Los decesos. O sea, el ver, ¿no? Porque ustedes me preguntaban, bueno, ¿cuáles son las más trágicas? Pues gracias a todo eso, yo veo cosas trágicas, feas, ¿no? Sí. O sea, después de ahí, de la vida que llevamos a diario, ahí es donde salen más las, sí, cosas. Sí, sí. ¿No? Y es que te mides, pues te digo, hay gente demasiado maliciosa que a lo mejor uno no lo es. Uh-huh. Pero ya platicando con la demás gente, te enteras de cada situación. Por ejemplo, amigos paramédicos, nos tomé un curso de RCP y todo eso que te decían. No, mira, si tú ves una persona que se desmaye, tienes que abrir. Y al momento en que tú le vas a tocar el pecho para darle, tienes que decir en voz alta, ¡voy a hacer esto! En este momento voy a intentarle dar respiración de boca a boca. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú le estás haciendo un buen plan, tú sabes qué hacer y lo rescatas. Pero después te dice, no, es que abusó de mí, me estuvo besuqueando en la calle porque me vio desmayada. Y acabas demandado, y acabas, sí, demandado por abuso, cuando tú lo que querías era salvarle la vida. Y ha pasado, o sea, a mí me lo dijeron rescatistas. Entonces me dice, ya el nuevo protocolo, ya no puedes agarrar y ven para acá, ¿no? No, no, no, voy a hacer esto, en voz alta, y que te vean. Voy a hacer esto, o sea, tienes que estar indicando en voz alta todo lo que vas a hacer. Porque no falta alguien que esté de testigo, alguien que esté grabando. Entonces, él está haciendo la indicación y estaba siguiendo el procedimiento. ¿Cómo eso se te puede ayudar? Porque te digo, ya la persona lastimada ya sale bien y dice, me estuvo besuqueando, abusó de mí, me hizo esto, tocando, me hizo otro. Y ya me toqueteó exactamente, entonces dices, ya. Ya valiste gorro, porque no voy a ayudar y acabaste hasta en la cárcel como abusador. Dice, no manches. Es que tú no salvaste. Entonces, su vida. Por eso mismo de repente te pones a pensar, ¿lo hago o no lo hago, no? Sí, claro. Uno piensa muchas cosas. ¿Lo hago o no lo hago? Es que creo que muchos protocolos y muchas situaciones están mal. Sí. Porque entonces llegamos al punto de, es que él no salvó mi vida, arruinó mi muerte. Ah, ¿no? Sí. O sea, que para el caso, pues, ni para nada sirve, ¿no? Sí o no. Sí. Oye, pues fíjate que muy interesante todo lo que nos estás contando. Yo creo que yo no aguantaría mucho tiempo en el trabajo que tú tienes. No, yo ni lo traigo. Sí, no, sí, o sea, no aguantaría yo, pero si para nada. O sea, realmente, déjame decirte que tus relatos son de los más cañones que hemos escuchado aquí. Que han venido gente que ha trabajado en el hospital. No, fíjate que otra, ajá, yo lo compro mucho con lo de los hospitales. Sí, porque que también era muy común eso que nos decían, había el Adrián, ¿no? Que luego nos decía, que de broma decían, ya van a dar las 3, ya no tardan en llegar, ¿eh? Ajá. Y que exactamente que a las 3 de la mañana empezaban a ver a alguien. O luego me dice, mira, en aquella sala hay un sillón así reclinable y se ve que alguien se acuesta, pues, algo así, dice, pero no hay nadie, está todo cerrado. Exacto, entonces. Pero que eso empezaba a pasar. Que dice que hasta de broma, luego decían, oye, voy a ir a tal lado. Pues apúrate, porque ya no tarda en llegar. Es una broma lo que hago. No, o sea, ya no, así como ya no broma. Así porque... Pero ya pero me dice, no, me dice, sí pasa. No había en hospital. Por ejemplo, y luego nosotros jugamos, ¿no? Y decimos, ya entraste. Y empieza, pues sírvele un refresco, o sea, a ver qué quiere. Ajá. Las galletitas. Ofrécele algo. Ajá, siéntete aquí con nosotros. Así, yo, no jueguen con eso. Y luego ellos, no, porque saben que soy bien miedosa y dice. Ana, ¿qué pasó? Allá al lado yo veo a alguien ahí sentado. ¿Qué se me hace, verdad? Y yo, ay, no es cierto. A veces cuando les vayan a jalar las patas, se siguen riendo, ¿no? Me digo, ay, no. Están bien acostumbrados a eso. Es que lo que te digo, no, porque han venido gente de hospital, ha venido gente a contar sus historias, pero por ejemplo nadie, yo que recuerdo nadie nos había contado, vi un niño de frente. Y me habló. Sí, Son cosas cañoncísimas. No. Y gente también que ha venido a cortarlos de hospitales, pero nadie nos había visto, ¿no? Pues es que yo vi cómo se estrelló o vi a un niño apuñalado. O sea, realmente son cosas que ni por aquí te pasan. Sí, no, escenas que independientemente si te están espantando o no, o sea, son escenas fuertes. Claro, son escenas poderosas. Sí. Realmente así la... La muerte tal cual es, no disfrazada ni maquillada. Exacto, a eso venía, porque de hecho a nosotros nos hacen firmar un papel donde todo lo que nosotros hacemos y vemos no lo podemos contar, ¿no? Y sí, luego digo, ¿cómo nos vamos a quedar con algo que está pasando, no? Pues es que sí, las cosas, yo sí les digo a la gente, es que las cosas no son así. Es que esto pasa así, así, así, así. Porque luego yo veo unas noticias, ¿no? Es que son 104 muertos. No es cierto, fueron como 500 y ponen 104 ahí como si los hubieran contado uno por uno, ¿no? Los disfrazan las cosas. Son mentira lo que a veces dicen. El mundo no es como creemos, ¿no? Y el mundo, exactamente, y el mundo del más allá, menos. Sí. Porque no sabemos ni qué. O sea, por ejemplo, a mí lo que sí me queda así como mucha cosquillita es eso que dice, ¿no? Entonces, bueno, cuando te mueres, ¿quién te da el conocimiento de espantar o de hacer esto? Yo pienso que no, pero que no es tanto eso, amigo. Pero es que ella está en un punto donde es precisamente la transición. Sí, claro. A lo mejor el cuate que trabaja en el panteón, bueno, ya se murió, ya está velado, ya está necropsiado, ya está todo, ¿no? Dos días después de que se murió, llegas, lo entierras y ok, allí puro muerto, ¿no? El del médico, por ejemplo, está enfermo, todo chin, se murió, bueno, ya pásenlo a la siguiente sala, ¿no? Pero ese inter, ellos lo que viven es precisamente cuando está en la transición de vivo a muerto. O sea, cuando acaba de pasar el accidente, ¿sí? Cuando acaban de ser asesinados, todo eso. ¿Sí? O sea, es cuando está demasiado fresco. Yo he visto imágenes, por ejemplo, volvemos al internet, donde graban un accidente y se ve así como que algo que flota, que sale, y digo, cómo fue el alma de la persona, ¿no? Cosas así. Entonces, y sí es cierto. Ajá, entonces a lo porque mejor ahí... Porque a mí me ahí, ha pasado. Sí, sí, a lo mejor ahí es el muerto donde está... No manches, o sea, sí me morí, no me morí, o qué onda. Y es cuando ellos llegan. Hay personas entonces, que incluso tienen la muerte fresca, cuando ellos ya están actuando ya con el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Que despiden un olor riquísimo, como a nardos. O sea, sí, y el olor es como a bosque. Ajá. No, un olor que no es de aquí, un olor que no es como... Muy curioso. Ajá. ¿Cómo percibes tú la muerte? ¿Cómo la percibo? ¿En qué sentido? Sí, en el deceso de una persona. ¿Cómo percibes esa parte? Pues yo creo que más que nada es... volvemos a lo mismo, espiritualmente... Hay gente que sí se va y hay gente que no. Entonces, ¿tú sí crees en esa situación que cuenta la gente, que aquí anda? Sí. ¿Sí yo sí lo creo porque lo he vivido. O sea, en carne propia, yo lo he vivido. ¿Tú piensas que la muerte es una situación natural? Sí. Sí, es un proceso natural. Sí, así yo digo que nosotros debemos estar educados porque tanto como para los nacimientos como para morir. O sea, debe ser algo normal, algo tranquilo. Y bien, ¿no? Lo que sí no es normal son las muertes provocadas, eso sí no es normal, ¿no? Porque gente que muere por enfermedad, pues digamos, no hay una razón. Sí, exactamente, natural. Uh-huh. Un proceso natural. Fíjate que a mí en lo personal, y hablo de manera muy personal, a mí sí me impactaba, por ejemplo, la muerte de los niños, algo así. Yo era de tu manera de pensar. Y dices, chin, recuerdo agresiones donde estaba yo leyendo un expediente y uno de los papás se enoja y avienta a su hijo por la ventana. 2 años, el hijo lo avienta de un segundo piso, cae en la calle y lo atropella. O sea, si no se murió del atropello, se murió del golpe, ¿no? Pero tú te pones a pensar en eso y dices, mi papá está loco, ¿qué para hacer eso, no? Independientemente de eso, tú como que sufres cierta afectación porque dices, bueno, ¿y el niño qué culpa tenía? Claro, sí, eso es lo que afecta. Ajá, ¿por qué eso? Pero fíjate que buscando en varias culturas cómo ven la muerte, a mí me agradó mucho, hay una cierta filosofía de los hindús, que ellos dicen que el alma trasciende. Y que tú como alma, o sea, realmente la reencarnación existe y que tu alma lleva un proceso para ascender a otro plano. No te dicen al cielo ni nada de eso, a otro plano. Entonces puedes incluso reencarnar varias veces para que tu alma esté en el punto tal que pueda ya trascender. Entonces me dice, no lo veas así, a lo mejor tú lo ves con que, dices, ah, es que ese niño de 2 meses se murió. No, a lo mejor ya era un alma vieja que nada más necesitaba 2 meses más de vida para trascender. Entonces, lejos de sentirse triste porque era un niño que murió joven, decía, no, al fin fue un alma que logró trascender. Entonces, ya cuando lo empiezas a ver así, qué bueno, interesante, viendo, ¿no? Ajá, dice, viendo desde ese punto de vista, pues sí, ya no me siento tan mal por el niño, ¿no? Claro. Entonces, dices, ah, mira, qué bueno, o sea, nada más le faltaban esos 2, 3 meses. Y ya se fue, ya esos dos años pasar. Esos 2 años otra vez aquí en vida, para que su alma lograra trascender. Claro. Entonces dije, ah, bueno, es una manera diferente. Diferente de ver las cosas. Las cosas. Entonces, que pues al final de cuentas... Sí, no, muerte es muerte, pero sin embargo el objetivo pienso que es diferente. Es diferente, el concepto, ¿no? Exacto. De ver las cosas. Sí. No se siente triste, sino más bien, qué bueno que ya trascendió. Uh-huh. Sí, claro. Uh-huh. Como es todo, ¿no? Como lo que nos manejan a nosotros, que es, yo creo que es para eso, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de decirte, no, pues es que mira, debes de ser buena persona para que te vayas al cielo, cosas así, te ayudan a reconfortarte, ¿no? O sea, fallece alguien y, no, pues ya está con Dios, ¿no? Lo que te dicen. Mira, ya está con eso. No, llevan un proceso. De hecho, pues las personas, los difuntos, todavía tienen de 24 a 48 horas para escuchar. ellos escuchan. Entonces, es bien feo cuando me dicen, ya está, diles que por favor pasen a reconocer. Las mamás se me han desmayado, se me han tirado así en el suelo. Y decir, Dios mío, sí, o sea, cosas bien fuertes, ¿no? O sea, que digo, sí, es muy cruel la manera de ver la vida. Yo digo que por eso hay que vivir la vida como si fuera. Y es que hay que prepararse, porque a veces, como tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, hay muertes donde dices, bueno, ya mi familiar llevaba tantos años enfermo, ya tenía 90 años, ya estaba con ciertos... Ya cuando se muere, lo vas a extrañar, pero dices, ya es un proceso que esperaba. Ajá, ya está grande, ¿no? Ya lleva pero su tiempo. Es alguien más... Ajá, pero cuando es alguien que no lo esperas, claro, dices, es una persona joven, ah, lo vi, lo saludé, y en la noche me hablaron que fuera yo a su velorio, y dices, no manches, si lo vi en la tarde, ¿no? Pasó el accidente, hizo esto, o sea... Fue tan repentino, sí, que es algo que no volvemos esperas. Volvemos al del accidente. Sí. ¿Cuánta gente no murió? ¿Cuánta gente? Exactamente. Muchachas, mamás, esposos que venían de trabajar y ya no llegaron, ya sí, no alcanzaron sí, sí. a llegar. Su intención es llegar a su casa, ¿no? Digo, no, es muy feo. Está fuerte el asunto. Entonces esas yo creo que han de ser más las almas que se quedan aquí. Ajá, exacto. Hoy en la noche. ¿Tú vas a ir a ver? No, hay que ponernos a pensar, espérate. Hay que ponernos a pensar en el significado de la vida y de la muerte. Como tú dices, como bien dice Ana, es un proceso, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que prepararse para ese proceso. Sí. Está roto. Muy bien, pues fíjense que estuvo bastante interesante, Humbert. ¿Tú cómo viste? No, sí, bastante interesante. Creo que venían a juntarnos. Es un tema que da mucho, mucho hilo de qué hablar. Sí, por eso vamos a invitar varias veces a Ana para que venga. Ah, cuando tenga yo más experiencias. Viene si no las platicas. O sea, mañana viene. Ah, mañana viene. Nos saludas al niño. Sí. De la bodega. De la bodega. No. Le dices, le das un hola por nosotros para que cuando nosotros vayamos, no nos vaya a saludar. Ah, no, bueno. O sea, que nos pase nuestro recado, ¿no? Sí, de hecho, sí, si puede, un día en la madrugada vamos. Fíjate, eso estaría chido. No, yo no puedo en la madrugada, mi mamá. Tengo que dormir. Ya después de las 10 de la noche no me dejas salir de mi casa. Ahí ya sé. Te llevas a tu mujer. Ah, eso está acostumbrado. Tiene mujer, es enfermera. Ah, sí. Y trabaja en el turno nocturno. No, ya se está acostumbrado a los hospitales de noche. Yo no. No, es horrible. Sí. Son lugares bastante terribles. Muy bien, ¿algo que quieras agregar? Nada, yo pienso que muchas cosas están dichas y fue un hecho interesante que, repito, hoy día está en el punto donde las personas o las almas hacen su transición y creo que es de las carreras que están más cerca de la muerte, incluso más que los médicos. Claro, sí, porque son los primeros que llegan, ajá, ¿no?, a la situación. Recuérdales a nuestros amigos, ¿alguien nos escribe? A rescalofrio@gmail.com. Es R Escalofrío, es en Facebook. Facebook, / R Escalofrío. Ajá, y es R Escalofrío 1. Exacto, en Radio Escalofrío 1@gmail.com. Para que manden saludar a Ana si quieren, o para que nos hagan sugerencias, sus comentarios, lo que ustedes quieran. Y pues nos vemos en la próxima, ¿no, Humbert? Claro que sí, ¿no? A ver, ¿de qué vamos a hablar la próxima vez? Ya veremos. Todavía estoy ciscado. Es que la verdad no lo han de creer, pero la verdad honestamente sí afecta. Sí. Y el estar platicando sí afecta también, entonces... Sí, no, como que ya se recordó varias cosas. Ahorita no, se ha hecho recordar varias cosas. Sí. Y dices, oye, la cosa. Y yo hablo por Humberto, aceptamos la invitación de Anita y él va a ir a checarse. Y él va a ir solito. Y él va a ir solito a checar. Yo sí voy, pero no entro. O sea, te esperamos afuera. Es ahí que vaya a ver los refrigeradores. No, yo tengo mi refrigerador en mi casa. Y ya luego te lo mandamos a la bodega. Vamos aquí al Walmart, ahí venden refrigeradores. Sí, o sea, no hay todos, ahí hay refrigeradores. No, pero fíjate que estaría interesante, sí. A lo mejor de día, ¿no? En la madrugada no te lo no te prometo, pero del día sí podría ser. Sí. Por eso te pregunté, ¿a qué hora será la hora? Cuchi, cuchisque. Sí. De la noche. De la noche. Para María es de la noche. Las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Abusadas con esa hora. Muy bien, nos vemos entonces en la siguiente. Cuídense mucho. Muchas adiós. Gracias, Anita. Saluda. Adiós.